la discreción. Ya saben todas que el famoso autor Casiano, en su libro de las colaciones o conferencias, fue recogiendo para escribirlas todas las enseñanzas que oía a los grandes abades y solitarios de Egipto. Visitó para eso muchos monasterios, sobre todo los de Libia, y en ellos fue haciendo preguntas a los que pasaban por ser los más grandes maestros de espíritu. Tales preguntas y sus contestaciones fueron las que escribió en su libro. En una de sus conferencias, no me acuerdo ahora bien, pero en sustancia le preguntó a uno de aquellos famosos abades cuál creía él que era el punto más importante en la vida espiritual. Es decir, el punto capital en la vida de un monje. Y el santo abad le contestó que lo principal en la vida espiritual de un monje es la discreción. Vuelvo a repetir que no me acuerdo muy bien de todas las circunstancias, pero me figuro que aquel abad debió de hacerle ver que una virtud sin discreción no es una virtud perfecta. Por ejemplo, la penitencia. Hay que hacer toda la penitencia que Dios quiera. Y Dios nuestro Señor, en los distintos momentos, va dando a conocer al alma la penitencia que quiere. Hay tiempos en que parece que el Señor quiere más penitencia, y hay tiempos en que parece que el Señor quiere menos. Ya creo, saben, que la penitencia, como todas las demás virtudes, tiene un peligro a cada lado. Pues como les digo, si no hacemos penitencia, hay el peligro de la inmortificación. Y si la hacemos con exceso, tenemos el peligro de perder la salud o el de ensoberbecernos. Para evitar estos escollos, es necesaria la discreción. Si un padre espiritual encuentra que un alma no quiere más que hacer penitencia, que pone su gloria en la penitencia, claro que tiene que irle a la mano y hacerle comprender que ahí no está la santidad, porque eso es un apego. Y es un apego absurdo. Porque que se apegue uno a algo bueno, a algo agradable, todavía se comprende. Pero que se apegue uno a eso, es algo morboso. Y lo mismo si ve a un alma floja, a un alma de espiritualidad moderna, de las que ahora se encuentran muchas, que si les hablan de penitencia dicen, o no, yo amar mucho a Dios nuestro Señor. Y de aquí no hay quien la saque. El padre espiritual tiene que estimularla. Hay que apretarle a esta y quitar a aquella. Por eso hay que tener la discreción. Lo mismo sucede con todas las virtudes. A la virtud le faltará algo mientras no haya discreción. Sin ella, la virtud substancialmente será virtud, pero le faltará mucho para ser perfecta. Me figuro que por este camino irían las conversaciones de Casiano. Todo esto es verdad. No puede ser más verdad. De tal manera que una de las cosas más difíciles en el gobierno de las almas es esa: tener discreción. San Ignacio, al fin de los ejercicios, pone las reglas famosas de discreción de espíritus, y en ellas no hace más que aplicar la discreción a las diversas mociones que siente el alma. En la segunda regla, habla de la contemplación, que es lo que él llama oración pasiva. Y cuando habla de las consolaciones, se parece a Santa Teresa en la descripción que la santa hace de la contemplación. Una de las cosas que más resalta es que hay que tener cuidado en no confundir el efecto de la gracia de Dios en el alma con lo que viene después, que Dios ha dado esa gracia. Porque cuando Dios hace una de estas gracias a un alma, deja una tendencia, una luz, un impulso a algo, y el enemigo se puede introducir, y partiendo de ese algo, llevarla a apartarse de la perfección. Y el alma, en vez de entrar en el camino de la virtud, es decir, de la inspiración que le dejó Dios en la oración, creyendo seguir el impulso de Dios, sigue el impulso del demonio. Y no andar en verdad es correr gran peligro. Por aquí se ve la importancia de la discreción en la vida espiritual. Y aquí viene la parte que yo quisiera que se les grabara bien hoy. Y es que nosotros todo lo podemos convertir en mal. Entonces, el peligro de las almas que están dispuestas a servir a Dios no está en hacer el mal. El verdadero peligro está en tomar por verdaderas las virtudes aparentes y engañarse. Esta es la gran habilidad del enemigo. Este es el gran provecho que él saca de las almas buenas. ¿Y esto qué pasa con todas las virtudes? Pasa particularmente con la discreción. Una virtud hermosa, pero que se presta mucho a que abandonemos el camino de las virtudes perfectas. La discreción, como saben, es unas veces natural y otras sobrenatural. La discreción natural no es mala, es una cosa buena, pero es una cosa incompleta, mutilada, imperfecta. Vamos a ver si yo me sé declarar bien. Supongamos que a uno de aquellos filósofos antiguos, que tenían mucha luz natural, mucho conocimiento de los hombres y mucha discreción natural, se le acercara uno a preguntarle: ¿qué debo hacer en punto a abstinencia? ¿Debo entregarme a los banquetes que da el mundo y hartarme en sus delicias comiendo y bebiendo? ¿O debo, como un budista, matarme de hambre en un desierto? Ese hombre, con luz de discreción natural, le diría que las dos cosas están mal, que está mal perder la salud y que está mal entregarse a esos goces groseros. Y le diría que el término medio es tomar lo necesario para sustentarse y para la honesta recreación del cuerpo. Esto es lo que puede decir la prudencia natural. Y esto no es malo, sino bueno. Pero por encima de lo que nos enseña la discreción natural, hay un ejemplo de Cristo que es sabiduría divina, que nos enseña a hacer penitencias austeras en este punto. Él hizo 40 días de ayuno en el desierto, y como Él es Dios, que conoce nuestra debilidad natural, y enseña ese camino, alguna vez será discreto imitarle. Esto no lo ve la discreción natural, pero sí lo ve la discreción sobrenatural, y alguna vez será sobrenatural discreción lo que naturalmente es indiscreción. Lo mismo acontece con la humildad. Amar las humillaciones, buscar las humillaciones, si se mira con discreción natural no se comprende. La discreción natural aconseja que se procure conservar la autoridad, porque si se pierde la autoridad, no se puede hacer nada. Esto es discreción natural. Pero sobrenaturalmente, se ve que Cristo deja que le despedacen su fama, que le destrocen su honra de la manera más completa, que desacrediten su persona, que destruyan su crédito, que aparezca como abyección de la plebe y que todo el mundo le desprecie, porque por ahí, por ese camino, va a salvar más almas. La discreción sobrenatural es esta de Cristo nuestro Señor. Hay, pues, dos discreciones, una sobrenatural y divina, y otra humana y natural. Ahora bien, ¿qué diferencia hay entre un alma buena y corriente y un santo? Pues que ese alma buena está gobernada por la discreción natural. Anda mirando y dando vueltas a si podré o no podré, si será conveniente o si no será conveniente. Y la otra es un alma que, cerrando los ojos a todo eso, se abandona a la acción del Espíritu Santo para vivir puramente en espíritu de fe. Yo me figuro que cuando aquel santo abad de que habla Casiano dijo que lo principal en la vida espiritual era la discreción, no quería de ninguna manera decir que había que llevar a los monjes por caminos de discreción natural, sino que había que llevarlos por caminos de discreción sobrenatural. Pero como estas dos cosas, que andan siempre tan juntas, se confunden, sucede a veces que, queriendo andar con discreción sobrenatural, introducimos algo de discreción natural, y ese algo sirve para empequeñecer lo que por discreción sobrenatural haríamos. Hay una diferencia muy grande entre estas dos clases de almas. Hay almas que con toda sencillez leen el Evangelio, entienden lo que el Señor dice y lo practican sin discutir. Que el Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pues se niegan. Que Cristo dice que lo mejor es la cruz, la pobreza voluntaria, la humillación. Pues eso es lo mejor. No discuten y se lanzan por ese camino en pura fe. Pero hay almas que cuando el Señor les dice que hay que practicar virtudes, se ponen a mirar si les conviene o si no les convienen. Y después de oír al Señor en el Evangelio, se ponen a discurrir si es discreto o no es discreto, si es prudente o no es prudente ponerlo en práctica, poniéndose a juzgar la palabra divina por medio de la discreción natural. Este es exactamente el caso de las famosas consultas sobre la pobreza que hizo Santa Teresa. Los teólogos le decían que aquello no era lo mejor, que no era prudente. Pero un hombre que estaba gobernado y que vivía con la discreción sobrenatural, San Pedro de Alcántara, le dijo que sí. Ponerse a consultar un camino que el Señor ha recomendado, eso es una especie de herejía. Por consiguiente, se ve muy bien que en la palabra discreción puede caber un equívoco, el de que, queriendo ser discretos en el ejercicio de las virtudes, tomemos la discreción natural y humana como discreción sobrenatural, y con ella mutilemos lamentablemente el ejercicio de nuestras virtudes. Y pues corremos peligro, tenemos que vivir más alerta. Este peligro, que es muy frecuente, no tienen aquí, en el Carmelo, tantas ocasiones de observarlo como las tenemos los que andamos tratando con las almas. Pero yo les digo que el verdadero peligro de las almas es que son demasiado discretas. Hay demasiada discreción en el mundo, y de ahí nace ese atar tanto los cabos, ese examinarlo todo, ese darle vueltas a todas las cosas. Ese examinar las circunstancias que las rodean y las consecuencias que puede traer cualquier consejo del Evangelio. Todo eso no es más que preguntarse lo que decía San Pedro de Alcántara. ¿Es prudente o no es prudente esto que dice el Señor? Por eso, cuando uno quiere sacar a un alma de esa vida decente, pacífica, ordinaria, de esa medianía espiritual, y lanzarla por el camino de las virtudes perfectas, el mayor obstáculo está en la discreción. No es que no haya otros obstáculos en las almas. No es que no haya otras pasiones que impidan el ejercicio de las virtudes. Lo que ocurre es que esta discreción es el escudo con que se defienden. Por eso, si realmente queremos santificarnos, es menester que no seamos tan discretos, sino que andemos con esta otra discreción. Que el Señor quiere esto, lo hago. Que desea tal cosa, pues yo se la doy. Que pide aquello, pues se lo entrego, sin pensar si es discreto o si no es discreto. Que pide la honra, pues le doy la honra. ¿Qué puede pasar si la pierdo? Nada. ¿Es que se va a hundir una columna de la iglesia? Pues que se hunda. Y lo mismo en todo. La santa sencillez de la fe es la mejor discreción. La otra es una manera taimada y dañosa que tiene el enemigo para impedir el vuelo del alma hacia las alturas. Es menester, pues, y creo yo que sería uno de los frutos mejores de los ejercicios, que nos resolvamos a seguir esta discreción sobrenatural y que no permitamos que entre en nosotros la discreción natural. A esta tenemos que desterrarla como polilla de la santidad y tenemos que seguir la otra que da como alas al alma para subir a Dios. Fíjense que esto da luz y da la clave para entender una cosa que sentimos en el corazón muchísimas veces. Nos ha puesto Dios en el corazón santos deseos. Yo quiero ser generoso, darle a Dios todo lo que Él me pide. Pero luego se han levantado los obstáculos. Pues bien, el día que me gobierne por estos criterios sobrenaturales, le daré todo lo que me pide. Si no lo doy es porque me guío por la discreción natural. Tengan en cuenta además una cosa. A veces, el amor en las almas es calculador, frío, seco, racional. Y otras veces es lo que llama San Juan de la Cruz pasión de amor. Es una de las gracias que Dios hace a las almas cuando prende en ellas su pasión de amor, que es fuego interior que abrasa, que empuja, que no deja reposo, que atormenta al alma y la llena de anhelos y deseos. No está en nuestra mano levantar esta pasión de amor. Dios la da cuando quiere. Pero sí está en nuestra mano amar con fidelidad. Esta pasión la da Dios cuando quiere y es cosa producida por el Espíritu Santo en el alma. Esa santa pasión de amor, fíjense a dónde llega. A saltarse todas las barreras de la discreción natural que hay en el mundo, a pasar por todas las cosas y a hacer las mayores locuras de un modo que a los ojos de la gente parece excesivo. Santa Teresa lo llama desatinos y dice que el verdadero amor hace desatinar. desatinos a los ojos de la gente, que no conoce bastante el camino sobrenatural. Pero a los ojos de Dios, verdadera sabiduría. Ahora bien, si este es el camino que el Espíritu Santo ha puesto en el alma, para que bajo su acción inmediata sea generosa, se entregue y se haga santa, ese es el que yo tengo que imitar aunque no sienta pasión de amor. Y quizás con más mérito, porque si la tengo, las espinas se convierten en rosas y lo amargo en dulce. Pero, si hago lo que hace un alma que tiene pasión de amor sin tenerla, las espinas serán espinas, y lo amargo será amargo, aunque el cumplir la voluntad de Dios siempre encierra cierta dulzura, y aceptar esto por el puro cumplimiento de la voluntad de Dios parece más meritorio a los ojos divinos. Sea más o menos meritorio, yo tengo que seguir, aun en los momentos en que el corazón no lo siente, el mismo camino que las almas que están llenas de luz divina, que las almas que tienen pasión de amor, porque ellas están guiadas por la luz del Espíritu Santo. ¿Y qué más quiero yo que guiarme por las normas seguras del Espíritu Santo, aunque no tenga pasión de amor? Así es como el alma se hace generosa. Pues ese alma traduce todo su amor en obras virtuosas, y así es como lo transforma todo en amor. Así es como amó Jesucristo, que debió de tener pasión de amor. Aquel tormento que sentía porque llegara su hora, ¿qué es sino pasión de amor? Con esa pasión de amor se entregó en manos de sus enemigos y del poder de las tinieblas. Con esa pasión de amor estuvo saboreando todas las amarguras y todas las humillaciones que hay en el mundo. Así me amó el Señor, y así le tengo yo que amar a Él. Hay algo naturalmente menos discreto que el que Dios se humille para que yo me levante de mi miseria. Hay algo naturalmente menos discreto que el que Dios sufra porque yo me salve, y que el Señor muera en una cruz para que yo me limpie de mis pecados. Hay algo naturalmente menos discreto que llegar al límite de los sufrimientos, llegar a ser, como dice San Pablo, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles. Si el camino de mi Señor es ese, es necesario que ese sea el mío. Yo no tengo otro camino que seguir. Sin mirar más cosas, sin calcular si es prudente o no es prudente, tengo que seguirle. En este sentido, es en el que hay que procurar que no sean nuestras vidas demasiado discretas. Como quería el santo abad, tenemos que tener en ellas la discreción sobrenatural y divina. La discreción natural es como una rémora para la santificación, ya que, aun siendo buena, nos engaña. La sobrenatural nos dice todo lo que es verdad y todo lo que es bueno. No harán poco si se resuelven a vivir guiadas por esta sobrenatural discreción. Las meditaciones que están haciendo de la pasión darán ese deseado fruto, haciéndoles entender la manera de darse plenamente a su Redentor divino.